17 horas 40 minutos, ya estamos avanzando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en este 40 aniversario del golpe de Estado. 3. Transmisión que la venimos realizando conjuntamente con, desde los estudios de Zumba La Turba, con Ecos Córdoba, Mucho Palos Noticias y Radio Roja. Todos medios que conforman la Regional Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos y que hemos decidido realizar colectivamente esta transmisión especial con tonadicta del centro del país, pero que pretende además estirarse y abarcar distintos lugares del país que estaremos recorriendo con las notas. Por lo pronto también estamos recorriendo las calles de Córdoba, donde esperamos allá de donde haber están pasando ya muchas cosas en la calle de Córdoba. Así es, cientos, miles de compañeros, compañeras que ya están transitando esas calles y organizando para arrancar, sobre todo la primera convocatoria, la de más temprano de las 5 de la tarde, ¿no? La que es en Colón y General Paz, la convocatoria de la multisectorial. Pero nos vamos rápidamente a las calles de Córdoba, porque ahí, en esa esquina precisamente, se encuentra nuestro compañero Emanuel. Emanuel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos acá nomás en Colón y General Paz, esperando justamente que dé comienzo la marcha. Estamos acá con las compañeras y los compañeros, justamente. Así que bueno, queríamos tener la voz, digamos, antes que del comienzo de la marcha, de Mati y Matías de la Biblioteca de Bella Vista, en relación justamente a la movilización de hoy. Bueno, Mati, 40 años justamente de la marcha, digamos, en repudio a lo que es el golpe, el genocidio, digamos, el golpe cívico-militar. Exactamente, 40 años, en una fecha muy importante porque está justamente uno de los mayores representantes del imperialismo aquí en Argentina, así que repudio es doble. En primer lugar, un golpe genocida que intentó acabar con la lucha por el socialismo, con la lucha de la clase obrera, y bueno, está visto que no se puede, que no se ha podido, que seguimos de pie, que seguimos caminando, como ayer, hoy también, en cada una de las luchas, enfrentando el gobierno que quiere disciplinar la protesta social con el protocolo de antipiquetes. Así que aquí estamos de pie, el protocolo no lo pueden aplicar, seguimos avanzando contra el ajuste, contra los despidos, seguimos avanzando y organizados contra cada una de las políticas represivas de los distintos gobiernos. Hoy tenemos más de 400 desaparecidos en democracia. Seguimos luchando por ello, seguimos luchando y exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Así que estamos por eso, como cada año, en la marcha de la multisectorial por un 24 de marzo en lucha, junto con las organizaciones independientes de los partidos patronales, de cada uno de los gobiernos. Y bueno, nos encuentra por suerte en unidad, en la calle, y con una expectativa muy importante para esta jornada que esperamos que sea multitudinaria. Tiene un condimento especial, digamos, por esta justamente visita, entre comillas, que ha hecho el presidente de Estados Unidos, invitado oficialmente, ¿no?, por el presidente Mauricio Macri. Exactamente, lo que decíamos antes, el gobierno ha rendido pleitesía hasta al imperialismo yanqui, y el pueblo ha salido a responder de manera contundente. Hace más de 3 días que en todo el país se suceden movilizaciones. Esta marcha no va a ser menos, y va a marcar un importante repudio en los símbolos del imperialismo yanqui. Va a marcar ese repudio que es tan necesario, porque recordemos que aquel golpe de Estado del 76 no fue un golpe aislado, sino que fue parte y formó parte del Plan Cóndor, un plan que el imperialismo desarrolló en todo el continente, en toda la región, para poder, como decíamos antes, allanar con la resistencia. Bueno, esa era la voz justamente de Matías. Bueno, ahora le voy a pasar justamente acá la voz también a Romina, también de Radio Zumba La Turba, quien va a poner justamente en voz a una compañera. Hola, compañeros, acá estamos con Vilén de la FAC, de Feministas en Asamblea de Córdoba, y también forma parte de la derecha. Vilén, ¿nos puedes compartir un poco cómo se paran ustedes de cara a esta marcha, 40 años del último golpe cívico, militar y eclesiástico? Y bueno, ¿cuáles son los ejes de lucha para repensar el caminar hoy a 40 años? Bien, nosotros venimos desde Feministas en Asamblea Córdoba y también de un espacio que se llama Disidentes en Lucha, y venimos por el momento a pensar en conjunto, no solamente identidades sexuales no heteronormadas que estuvieron presentes y que fueron desaparecidas por tanto, y venimos a visibilizar eso. También venimos a visibilizar y a plantear que no se acabó ahí. Después de 40 años de después de 40 años seguimos muriendo, seguimos desapareciendo, nos siguen encontrando en zanjas. Entonces, desde el feminismo de la disidencia venimos a plantear que nuestras identidades, nuestros cuerpos, no solo son políticos, sino que nos matan cada día más, aún estando en democracia. Bien. Gracias, Dilén. Bueno, seguimos con ustedes en Zumba. Le paso la voz ahora a Emanuel. Hola, sí. Bueno, queríamos tener, digamos, quería comentar primero que ya está, digamos, llegado el sonido. Ya en unos minutos va a dar comienzo a la marcha, y antes que eso, queríamos justamente tener la palabra de Marcela, Marce del Frente Popular Darío Santillán, que, bueno, justamente Marce, 40 años, decíamos, de este repudio, digamos, de este golpe genocida, en el marco también de las políticas represivas, ¿no?, que se vienen implementando ya, y va a tener la profundización por parte del gobierno de Mauricio Macri. Exacto. Hoy, como ayer, seguimos levantando las banderas de los derechos humanos como hace 40 años, y creemos que esos derechos humanos son de ayer y son de hoy, y qué especial también que tengamos, lamentablemente, la visita de Obama acá en la Argentina, y bueno, es un condimento que más enciende el fuego. Nosotros decimos, a 40 años el fuego de la revolución sigue encendido más que nunca, y por eso esta marcha va a arrancar con un fuerte acto de repudio a la presencia de Obama, y Obama con todo lo que implica el imperialismo por detrás, un imperialismo patriarcal capitalista que sigue sometiendo a los pueblos, y que claramente Obama con su presencia viene a querer ordenar ese patio trasero de toda nuestra América Latina. Y bueno, las organizaciones los crachamos, y bueno, no estamos dispuestas a ceder ni un tantito así frente a esto. Así que este 24 de marzo, de nuevo, con la multisectorial en lucha, estamos acá en la calle, y bueno, y no solo es 24, sino que eso se tiene que replicar a lo largo de todo el año en las miles de luchas que se dan, reivindicativas y políticas, con las cuales, bueno, también nos vamos a estar encontrando y hermanando en las clases. Listo, bueno, gracias, Marce. Bueno, ahí tenía entonces la voz de las compañeras y los compañeros. Bueno, volvemos con ustedes acá en el estudio. Como decimos, cada minuto va a dar comienzo la multisectorial, el sectorial aquí en Color y General Paz. Emma, muy completo el panorama que nos dabas y la diversidad de voces que compartían con nosotras. Contanos un poquito por dónde va a transitar esta columna de la movilización y dónde terminaría. Bueno, al parecer, digamos, la información que tenemos que va a dirigirse, digamos, por General Paz la marcha, y luego va a doblar justamente por la calle de Hipólito Yrigoyen, para luego finalizar al frente de lo que es la instalación del edificio de la Policía Federal. Bueno. Bien. Bueno, entonces, Emma, para darnos ahora un pantallazo del momento, la concentración sigue llegando gente al lugar, o sea, si nos puedes dar un pantallazo ahí, ¿qué cantidad de personas hay y qué agrupaciones están presentes en esa intersección? Mira, justamente ahora están los compañeros desplegando las banderas de las diferentes organizaciones. Pero bueno, están incluso los estudiantes secundarios del Garzón Agulla, la 29 de mayo, están de la FOB, del Frente Popular Darío Santillán, de Teresa Rodríguez, de CPR, y así que bueno, una gran concurrencia, digamos, de compañeros y compañeras de las organizaciones, justamente que están haciendo presentes para marchar, digamos, del espacio de la multisectorial. Hay compañeros y compañeras, bueno, todavía están esperando sentados, digamos, que lleguen las distintas organizaciones, y otros compañeros que ya están desplegando, digamos, tanto las banderas como lo que tiene que ver con, bueno, las distintas también herramientas, justamente, que son radio que se marcha. Entonces, Emma, muchísimas gracias a vos y a Romy, que han estado, bueno, haciendo ahí mobilero desde el lugar. Vamos, estamos como siempre atentos a cualquier información o cualquier novedad que ustedes consideren que sea pertinente sacarla desde allí. Y bueno, invitamos a todos, por supuesto, a continuar movilizándose, y a quienes no se han podido movilizar por distintos motivos en el día de hoy, bueno, nos están escuchando por la transmisión de la RNMA. Gracias, Emma, gracias, así Romy. Es. Bueno, dale, seguimos en contacto. Chao. Escuchábamos entonces a nuestras compañeras y compañeros Emanuel y Romy desde la esquina de Colón y General Paz, sumando esas voces. Y tenemos otra voz para compartir. Y que dentro de un ratito vamos a escuchar a Nora Cortiñas, que ella hace algunas reflexiones en torno a este 40 aniversario, su contexto histórico. Y también adelantamos que, bueno, hace un rato hemos podido leer a grandes rasgos la editorial que ha publicado La Nación en el día de hoy, realmente reivindicando la acción, a ver, en un juego de palabras, no reivindica la acción del gobierno militar, pero sí plantea que la memoria es incompleta si no se genera denuncias sobre los actos que realizaron las organizaciones armadas durante la década del 70. La famosa memoria completa. La memoria completa, que trata de poner en condición de igualdad dos bandos que en definitiva jamás existió esa condición de igualdad, y por supuesto por lejos se puede comparar una acción con la otra, ¿no? No únicamente por el lugar de donde se hicieron, sino también por la intensidad que se hizo. También la editorial de la Nación lamenta que Barack Obama, y escuchen bien, la editorial de la Nación lamenta que Barack Obama no haya rendido homenaje a las víctimas caídas por la subversión. En estos términos lo plantea la editorial del día de hoy de La Nación, que ya vamos a sentarnos y la vamos a ir desguazando un poquito, porque realmente es, a ver, no hay nada nuevo, no hay ninguna genialidad, solamente es un reciclaje de conceptos que hemos venido escuchando durante estos 40 años. Pero nos vamos a una palabra autorizada, nos vamos realmente a una persona, a una mujer que es realmente todo un referente y un emblema de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Es Nora Cortiñas, ella es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y invitamos a que escuchemos estas reflexiones de la compañera Nora Cortiñas. Por eso, estar hoy acá y mañana muchos de la Plaza de Mayo, muchos, no importa que haya dos, tres marchas, ¿qué importa? Contémonos en algún momento, y hasta los que se equivocaron estos años pasados y nos trataron mal, a los que fuimos críticos, porque es claro, críticos, criticar que había un Milani dirigiendo al ejército, ¿cómo no íbamos a ser críticos? Criticar la ley antiterrorista, ¿cómo no íbamos a ser críticos? El proyecto X, el permiso a la mega minería a cielo abierto, explotándonos, hiriendo a nuestra Pachamama, ¿cómo no íbamos a criticar esas cosas? El abandono a las poblaciones indígenas, que están cada día más pobres, ¿cómo no íbamos a criticar eso? Entonces, a todos los que criticamos esas cosas, algunos jóvenes nos trataron mal, y jóvenes no tan jóvenes. Mañana van a venir, desde luego, y decimos, vengan, salgan a la calle, porque estos días escuchamos, cuando hay tanto dolor, vamos a tener que salir a la calle. No, nosotros hace 40 años que estamos en la calle, y no dejamos nunca. Claro, los pibes de 20, hace 20 que están... así que esa es la historia nuestra por medio. También estos días estamos escuchando que los políticos están discutiendo, no discutiendo, hacen que discuten para pagarle a los buitres la deuda externa. Bueno, ¿ustedes saben cómo se hizo una parte grande de la deuda externa? Cuando en el año 76 empieza la dictadura cívico-militar y eclesiástica, que no empezó el terrorismo de Estado ese día, el terrorismo de Estado en la época de Isabel Martínez Perón, acá había terrorismo de Estado. Bueno, ahí empezaron a pedir dinero al Fondo Monetario, al Banco de Desarrollo, ¿para qué? Para armar los campos de concentración que tuvimos, más de 500. para pagarle sueldos extras a los torturadores, a los genocidas que torturaban a nuestros hijos, a nuestras hijas. Para armar esa parafernalia espantosa, para comprar armas cada vez más sofisticadas, para comprar los aviones con los que tiraron a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las madres, que hasta eso, perseguir y desaparecer a las madres que buscaban a sus hijos. Hasta eso era la búsqueda de la represión de esa infame. Para eso pidieron plata y plata y plata. Para armar un mundial de fútbol para tapar el horror, hacer la inauguración en la cancha de River, enfrente de la ESMA. ¿Qué pasaba? La ESMA esos días estaba vacía, porque la Iglesia Católica, tan generosa, prestó en unas islas del Tigre un lugar para llevar a los desaparecidos y esconderlos ahí en esas islas. Después, ¿qué hicieron? Hicieron y armaron esa guerra infame de las Malvinas, donde no era para recuperar las islas que son nuestras, era para seguir ellos funcionando, esos militares asesinos. Pero lo que pasa es que no son los militares solos, fue el poder económico. Ahora tenemos que empezar a juzgar a los civiles y meterlos presos a todos. Todo esto sumó la deuda externa. Ahora, ¿ustedes creen que tenemos que pagar una deuda que tiene el bagaje tan pesado de la sangre de este pueblo, de nuestros hijos e hijas? Esta pesada deuda que contrajeron los ladrones, buitres de acá y buitres de afuera, y que nos quieren hacer pagar esa deuda, no es justo, no es justo. Por eso tenemos que pelearlo, porque si llegan a votar para pagarle, le están regalando la plata del pueblo y aumentando la pobreza. Mucho tenemos que hacer, hijos, hijas nuestros, mucho tenemos que hacer. Tenemos que caminar, tenemos que seguir mostrando, los que tenemos más edad, a los más jóvenes, cómo es la verdadera historia. Porque esta historia no está en los libros. Entonces ese es el compromiso que tenemos. Cuando decimos que seguimos las madres, ¿por qué seguimos? Porque tenemos esa herencia de estos hijos e hijas y porque tenemos una familia alrededor. Tenemos otros hijos, tenemos nueras, tenemos nietos, bisnietos, que son los que nos sostienen para seguir caminando cada día. Por eso no estuvimos solas, estuvimos bien acompañadas y por eso seguimos andando. Así que yo les digo, mañana vayamos a la plaza todos juntos, y los que nos trataron un poco mal, bueno, yo no digo que nos abracemos bueno, juntos, pero no revueltos digo, pero al menos no tengamos odio, no. Siempre Norita, siempre tan sabia y trayéndonos ida y vuelta, ¿no? De 40 años para acá, estableciendo esa continuidad, en particular con el tema de la deuda externa, una de las grandes etiquetas de la dictadura y que hoy vuelve a resonar, aunque nunca dejamos de estar endeudados e incorporar deuda, pero con la discusión en torno al pago a los fondos buitre y las nuevas autorizaciones para endeudar el país. Norita, además, presente en todas las luchas, no quiero dejar de decir que vuelve en estos días de haber estado en Honduras, en la misión internacionalista exigiendo justicia por Berta Cáceres, en Honduras, donde ahí hace apenas 7 años volvió a sentirse la violencia de un golpe de Estado. Vamos ahora a un tema musical para abrir un paréntesis en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos.